¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Estaremos dando la continuidad de este apasionante tema que nos está teniendo aquí ya varios programas. Herodes el Grande y su dinastía. En los programas anteriores habíamos estudiado el aspecto sanguinario y cruel de la personalidad de Herodes. Pero había otro aspecto de esa personalidad de Herodes: sus programas de construcciones visionarios, su desarrollo ingenioso del comercio con el resto del mundo y el empeño que tenía por los intereses de su nación son verdaderamente legendarios. Muchos de sus proyectos de construcción fueron diseñados para fortalecer la lealtad de sus súbditos, un objetivo que nunca alcanzó. La mayoría parecen haber sido construidas para fortalecer la relación de Herodes con Roma y para que él se cimentara como el rey más grande que jamás hubiesen tenido los judíos. Herodes construyó a una escala magnífica y grandiosa. Entre sus proyectos de construcción se incluyeron los siguientes: Jerusalén. El templo fue reconstruido en un escenario espléndido, sin igual en el mundo antiguo. Algunos de los bloques de piedra caliza de la plataforma de soporte pesan más de 500 toneladas. El templo, hecho de mármol y oro, era más alto que un edificio de 15 pisos. En la colina occidental de la ciudad, Herodes construyó un palacio espectacular que contenía salones de recepción, apartamentos reales, una fortaleza para su guardia personal, fuentes de aguas, jardines y baños. La Antonia. Una enorme fortaleza, tan lujosa como el mismo palacio de Herodes, defendía la ciudad. Algunos eruditos bíblicos creen que fue el lugar del juicio a Jesús. Un teatro e hipódromo griegos proveían el énfasis helenistas que Herodes apreciaba tanto. Las calles fueron pavimentadas, se construyeron alcantarillas y acueductos para hacer de Jerusalén una de las grandes ciudades del mundo. Otro de los proyectos de construcción de Herodes fue Masada, parte de una línea de fortalezas que incluían el Alejandrío, el Herodión y el Machero. Masada era una de las maravillas del mundo antiguo. Enclavada en la cumbre de una meseta en el desierto de Judea, con una vista espectacular del Mar Muerto a unos 700 metros más abajo, era un lujoso palacio, fortaleza, que combinaba todos los elementos esenciales para un proyecto de Herodes. Un palacio de tres niveles que colgaba precariamente de un extremo de la meseta, casi desafiando a la gravedad. La parte occidental contenía baños calientes y fríos, pisos de mosaico y muros recubiertos de yeso. Masada también tenía piscinas, barracas para soldados, inmensos almacenes con provisiones para años de sitio y cisternas que contenían millones de litros de agua. Otra de las grandes construcciones de Herodes fue el Herodión. Desde esta fortaleza en la montaña se dominaba el pueblo de Belén. Asentada en una alta colina, la fortaleza superior era redonda, con un diámetro de casi 70 metros. Originalmente tenía 7 pisos de alto, con una torre al este que tenía más de 12 metros de altos. Los 4 primeros pisos estaban tapados de tierra, dándole a la fortaleza superior la forma de un cono. Dentro había un jardín perístilo, un salón de recepciones e innumerables apartamentos. El palacio inferior incluía una enorme piscina, un jardín con columnatas, una terraza de 200 metros de largo y una edificación de más de 120 metros de largo. El Herodión era el tercero de los palacios más grandes en el mundo antiguo. Otra de las grandes construcciones de Herodes fue Jericó. Este palacio fue construido a ambos lados de un profundo vadí, es decir, un lecho del río seco, con un puente a través del lecho. Una ala contenía un inmenso salón de pisos de mármol donde Herodes recibía a sus invitados. Junto a él había jardines, perístilos, salones, comedores y un baño romano completo. Al otro lado del vadí, Herodes construyó otra edificación monumental, con baños, una piscina y jardines. Cesarea. Herodes necesitaba contacto con el mundo romano para seguir teniendo su apoyo militar y su mercado para el comercio de especias y otros bienes que su pueblo controlaba. Por lo tanto, construyó Cesarea en la costa del Mediterráneo y la convirtió en uno de los puertos marítimos más espectaculares del mundo antiguo. Fundada en el año 22 a.C., la ciudad albergaba un gran teatro, un anfiteatro, un hipódromo y un gran templo dedicado a Augusto. Cesarea estaba casi totalmente cubierta de mármol importado. Tenían un elaborado sistema de alcantarillado diseñado para ser limpiado por el mar. La gloria de Cesarea era su puerto hecho por manos humanas, que abarcaba más de 16 hectáreas. Un enorme faro se levantaba cerca de la angosta entrada, el que podía verse a grandes distancias en el mar. Este puerto daba la bienvenida a las legiones romanas, al mármol y al granito para los proyectos de Herodes, y a la cultura helenista que le era tan querida. Desde allí, los barcos llevaban especias, aceites de oliva, grano y, lo más importante, el evangelio a los puertos más lejanos del mundo conocido. Los que visitan Cesarea quedan impresionados con la visión y el ingenio de Herodes. Sin embargo, todos esos restos son ruinas espectaculares porque Herodes vivió para sí mismo. En contraste, otro constructor, un humilde carpintero nacido en Belén, utilizó un material diferente al de Herodes. Las construcciones de Jesús siguen aumentando porque Él construyó para la gloria de Dios. Vivió para que el mundo sepa que Jehová, el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Sus proyectos de construcción durarán para siempre porque construyó para la gloria del Dios Padre. Herodes fue a Jericó a morir en agonía. Odiado incluso por su propia familia, con verdadera locura y temiendo que nadie llorara su muerte, mandó a sus tropas a arrestar a personas importantes en todo el país, a encerrarlas en el hipódromo y a que las ejecutaran después de su muerte, porque pensaba que si el pueblo no lo lloraba, al menos llorarían. En el último momento, Herodes ordenó la ejecución de su hijo Antípater y cambió su testamento dividiendo su reino entre sus otros tres hijos, Arquelao, Felipe y Antipas. Finalmente, el sangriento y brillante reinado de este rey de los judíos terminó. Y aunque el rey del mundo nació durante su reinado, Herodes nunca lo conoció. ¿Por qué Herodes nunca fue aceptado por su propio pueblo? ¿Fue por su crueldad? Es posible. ¿Fue por su entrega a los valores paganos del helenismo? Es probable. Pero hay otro factor importante que debe comprenderse. Herodes era un gentil. Él era un idumeo, llamado edomita en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios decía claramente que ningún gentil reinaría sobre el pueblo de Dios. Sin importar el poder o grandeza de Herodes, su reinado violaba las reglas de Dios. En consecuencia, el pueblo temeroso de Dios no podría jamás aceptarlo. Además, la palabra de Dios predijo frecuentemente que los descendientes de los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, estarían en conflicto. Al final, un gobernante saldría de Jacob que dominaría a Esaú y sería el Mesías de Dios. El Mesías debía nacer de Jacob y debía gobernar sobre Esaú. Para el seguidor de la palabra de Dios, Herodes no podía ser el Mesías o el rey elegido por Dios. ¿Pero podía Jesús ser el Mesías? ¿Cómo podía ser él Mesías si él, el descendiente de Jacob, estaba en un pesebre mientras Herodes, un descendiente de Esaú, estaba en el poder en una fortaleza? Este dilema nos ayuda a entender por qué le era tan difícil al pueblo aceptar a Jesús como su Mesías, por cuanto todas las evidencias decían lo contrario. Esaú tenía el control. Los rabíes se referían a la ciudad de Cesarea, erigida por Herodes, como la hija de Edom, probablemente como una referencia tanto a los orígenes idumeos de Herodes como a la identificación simbólica de Roma como Edom, la nación rechazada por Dios. ¿Cómo podía Jesús ser la estrella de Jacob si Herodes tenía el poder? En segundo lugar, este dilema nos ayuda a entender la tremenda fe que la historia de la Navidad demandaba del pueblo judío y demanda de nosotros hoy en día. Se les pidió y se nos pide a nosotros aceptar por fe el hecho de que, contra lo que pudiera parecer, no era Herodes quien tenía el control, sino el niño que nacía en aquel momento en ese establo. Si alguien tenía o tiene la fe para creer en Jesús como el Mesías, esta persona había o ha reconocido la realidad de Dios. Puede que el día de hoy algunas veces parezca como si Jesús no estuviera a la diestra de Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Mire a su alrededor. Y puede que parezca como si los descendientes malignos de Herodes, los seguidores del diablo, fueran el poder dominante. En tiempos como estos, al igual que en los días de Jesús, Dios nos pide que nos comprometamos y vivamos por la realidad de que Jesús es el Señor. Tenga ánimo, mi amable oyente. Puede que el mal parezca fuerte, pero Dios tiene el control. Herodes parecía todopoderoso, pero Dios estaba en aquel pesebre, rompiendo la historia de la humanidad en un antes y un después. Moría una lacra, pero los ángeles cantaban al mundo paz. Nació Jesús. Hasta aquí, mi amable oyente. En el próximo programa seguiremos analizando a Herodes el Grande y su dinastía. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos, francamente, la verdad.